Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de Gusantina, A Tapar la Calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, diversión, ¿no? Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en radio Topo 111.8 de 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Paso, paso. Buenas tardes a todas, paso, todos paso. Y todes. Estamos ya en el aire, chicas y paso, chicos. Paso, paso, mañana me caso con un payaso. Empezamos en 101.8 de FM, que aunque nos cueste un poco, sabemos que estamos aquí en Radio Topo. Nos vamos a ir presentando, que hoy tenemos unas invitadas e invitado muy especial, porque hay muchas que es la primera vez, o hay algunas que es la primera vez que vienen a la radio. Vamos a empezar aquí por mi derecha, nos presentamos. Me llamo Bandana y tengo 10 años. Bienvenida, Bandana. Y me gusta mucho el fútbol. Una de las futbolistas de la Gusantina. Continuamos. Me llamo Saer, tengo 12 años y también me gusta el fútbol. Otro de los futbolistas. Continuamos por aquí. Me llamo Natalia, tengo 10 años y me gusta dibujar y escuchar música. Bienvenida también, Natalia. Hola, me llamo Beba, me gusta el fútbol y tengo 10 años. Bienvenida, Beba. Y a los mandos tenemos a... Hola, hola, yo soy Laura y un día más aquí, jueves, con A Tapar la Calle. Y yo soy María y vamos a pasar aquí, tenemos muchas cosas que contaros, como siempre. Entonces vamos a empezar por alguno de los temas que han elegido estas Mayorix de la Gusantina. Porque ayer fue un día especial. ¿Alguien nos quiere contar qué pasó ayer? Natalia o Beba, contadnos. Vale. Que hicimos una fiesta de fin de año y, no, y comimos 12 lacasitos para... Para hacer como lo de las uvas y hemos hecho pues... ¿Qué más, Beba? Cuéntanos. Hemos bailado, hemos hecho muchas cosas. También... A ver, por aquí, ¿sabes? Y también hemos hecho un crucigrama. Laura se ha puesto como un payaso rojo. Como un payaso, ¿no? Es que igual que está contenta de verte aquí, que quede claro, centrada en la radio, Bandana. Que quede claro que las canciones que os vais a escuchar rojo. A mí no me gustan mucho, pero elección de otras personas. Del grupo, que hay que respetar. Gracias, Natalia, por esa aclaración. Vale, de la fiesta de ayer, el crucigrama. Bandana, cuéntanos de la fiesta, que te acuerdas del crucigrama o de las cosas que hicimos. Sí, bienvenido, Thor. En el ratito que estuviste tú, te puedes acercar al micro y contarnos. Espera, no me acuerdo, espera. Vale, es que estamos un poco así nerviosillas porque las primeras veces son complicadas. Natalia. Vale, que, pues mira. No, ahora le toca el turno a Natalia, en ¿vale? En el crucigrama pues eran fiestas que hicimos en este año. Por ejemplo, 8M, Carnaval y otros. También estuvimos ahí. Nos enseñaron algunas pancartas con cosas que hemos hecho nosotros durante el año. Uh-huh. Y pues bueno, eso. Porque se presentaba ayer, además de la fiesta del fin de año, ¿os acordáis cómo se llama el periódico gusantinero? Pues Peguna 25. Ayer se presentaba el Peguna número 25. ¿Y las mayores vosotras qué habíais hecho para el Peguna? ¿Os acordáis? Beba. Teníamos unos círculos y pues podéis hablar así en voz, o sea, le puedes ir ayudando, pues, Natalia, que os escuchan. Pusimos unos círculos y dentro pues con revistas y pinturas hicimos pues fiestas. Las fiestas, ¿no? A las mayores nos habían tocado las fiestas del año. Bandana, ¿tú te acuerdas de alguna fiesta así del año que te haya gustado especialmente o que hayamos recordado? La infancia. Derechos de la infancia. Los derechos de la infancia. ¿Te acuerdas de la fiesta de los derechos de la infancia? A ver, por aquí. Gritamos fuerte con alegría. Y dijimos, ¿por qué esta calle también es mía? Nos tiraron lejía, pero nos pusimos a decir... ¿qué más chucherías y menos lejía. ¿Por qué esta calle también es mía? Vale, vamos a intentar cuidar a las personas que nos están escuchando y tener las manicas aquí. Porque hay personas que no les gusta que hagamos. Efectivamente. Entonces vamos a coger las manos y las guardamos un poco, ¿vale? ¿De fin de año queréis contar algo más? No, porque, o sea, luego los medianos hicieron un videoclip así de pues lo que habían hecho en su... Hicieron una película de todas las actividades más o menos que hicieron. Uh-huh. Y dónde fueron, tipo, te ponía el pabellón. Los lugares, ¿no? Porque salían un montón de lugares. ¿Os acordáis de algunos de los lugares que salían? Sí, el pabellón de Zeip Tenerías... El parque Bril, el pabellón, uh-huh. El pilar, la plaza San Bruno, el local de San Vicente de Paúl, uh-huh. la plaza San Agustín, sí, el claustro de Centro de Historias, la plaza Aso, un montón de lugares donde jugamos todas y todos, ¿no? Sí, también. Vale, ¿y les peques qué hicieron? ¿Os acordáis qué hicieron? Hicieron un baile y cantaron un poquito. Cantaron un poco lo que pudieron. Vale, ¿y a ti, Saer, qué es lo que más te gustó de la fiesta? Los gallos. ¿O qué es lo que te gustó? No lo que más, sino algo que te gustó. Los crucigramas. El crucigrama, a tope, claro que sí. Y las canciones. El crucigrama que habían preparado las mayores. Y, Beba, ¿a ti qué es lo que te gustó? ¿Algo que te gustase de la fiesta? A mí me gustó mucho cuando estuvimos todas las niñas ahí, que estuvimos bailando un poco. Nos hicieron un círculo muy grande y empezamos a bailar dos niñas. Y yo también. Pues se pasó muy divertido. En plan juerga, ¿no? Que acabamos sí. Ahí con una juerga final. Y a ti, Bandana, ¿qué es lo que te gustó? ¿Algo que te gustase de la fiesta? ¿Nos lo cuentas? Bandana. ¿No te apetece? Pues me gustan los casitos y he bailado con mis amigas. Geniales. Yo vi mucho bailar a Bandana, ¿eh? Es que el cuerpo y el movimiento... ¿Y a mí no me viste bailar o qué? Me encanta. Anda, pues claro que te vi bailar. Hicimos también una conga. Es verdad. Lo petamos con casi todo, o sea, con casi todos, pues nos pusimos a hacer una conga en círculos. ¿A ti eso es lo que te gustó, Natalia, o quieres contarnos algo que te gustase? Ver fotos de cuando era pequeña, o sea, hace un año o dos, ahí de la nieve, de la playa y todo eso. Qué estar guay. Con mis amigas. Es que repasar... ¡Divertirnos mucho! Claro, el repaso del año fue divertido. Cuéntanos, Beba. Igual tiramos muchos confetis... Bueno, fue una pasada todo eso y mucha alegría. Bueno, una alegría el fin de año, acabar el año con alegría, ¿verdad? Vale, ¿queréis poner... ponemos una canción así de subidote de fin de año? Recuerdo que estas canciones a mí no me gustan. Ponemos la de que ayer escuchamos bastante en la fiesta. De Quevedo. La de Quédate. Ah. ¿La ponemos? Venga, la ponemos para que la gente se venga arriba con alegría. Igual cantamos y todo, no os digo más. Quédate. Venga, que la disfrutéis. Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos todo en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápida nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otra forma que yo. Que la noche sin ti duele. Que yo no quiero nada que no sea contigo. Que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que yo no quiero nada que no sea contigo. Suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta, bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con Visa y vi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando a Dios para repetirlo otra vez. Vamos mayores. Menudo cambio aquí de estilo DJ Laura, de Bizarrap a esta. Somos así, de eclécticas. Nos gusta mezclar todos los estilos. Bueno, continuamos aquí en Radio Topo, 101.8 de FM. Después de este subidote vamos a seguir hablando de cosas interesantes porque tenemos la suerte de contar. Ahora vamos a ser Natalia y yo las cabras. Hablamos de cabras. Natalia y yo las que entrevistamos. Porque es que yo no soy del Calderete. Porque es que vamos a hablar del Calderete, que es el equipo de fútbol famoso en el mundo entero. No ha jugado al Mundial porque no hemos querido ir, no sé cómo decirte. Entonces tenemos la suerte de tener aquí a varias y varios jugadores del Calderete. Natalia, vamos a preguntarles cosas, ¿no? Que tenemos suerte, vale, de tenerlas aquí. Quiero preguntar ¿cuántos partidos habéis hecho? Vale. A ver quién... Bandana, puedes pegarte al micro para que te escuchen bien en casa y nos cuentas cuántos partidos... ¿En casa? La gente te está escuchando desde casa, desde la furgoneta. Bueno, hemos hecho como 5 o 6 partidos No es que hayamos quedado ni muy bien ni muy mal. Hemos jugado bien, lo hemos intentado, nos hemos esforzado. Efectivamente. Algunos habremos perdido y otros ganado. ¿Sí o no? Pero hemos jugado unos partidos donde hemos ido a pueblos y todos los pueblos hemos perdido. Pero alguno hemos ganado, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bueno, Son 9-3. ¿Ganamos o perdimos? Ganamos. Ah. Ganamos 9-3 contra Lepanto. Muy bien. Saer, cuéntanos, tú de qué... Os voy a preguntar, ¿vale? Saer, ¿tú de qué posición juegas? De portero. ¿Y qué tal la sensación del portero ahí? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Bien, muy nervioso. ¿Te pones nervioso antes de los partidos? Sí. ¿Y Bandana, en qué posición juegas? De la... ¿Cómo se dice? De la... Delantera. ¿En la banda, no? Sí. Vale. Y también algunas veces delantera, algunas así. Vas cambiando de posición, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes al jugar? ¿Qué sientes al jugar en el Calderete? Bien. Bien, ¿te gusta? Sí. Yo sé que Bandana tenía muchas ganas de jugar en el Calderete. Ya lo sé. ¿Y algún partido así fue más especial que otro? ¿Hay alguno que recuerdas con así de manera especial? El último de Taustes. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el viaje a Tauste? Bien. También cuando hemos vuelto a la USA, hemos hecho un poco de carrería. John y María. Y ya hemos ganado. ¿Puedes decir quién ha ganado, Bandana? María. Vamos ahí a tope ese equipo furgoneta. Ha ganado la furgoneta azul de además hemos bailado en la furgoneta. Efectivamente. Lo pasamos muy bien en ese viaje. Yo hemos motivado. Dormido en la furgoneta, hemos jugado. Fue muy guay, ¿verdad? Ojalá tuviéramos una furgoneta nuestra, ¿verdad? Sí, si alguien nos quiere donar una furgoneta, pues la aceptaremos, ¿no? Para la gusantina. Para poder... Porque esa furgoneta, desde luego, que no era mía. Para poder mover así... Una pregunta, ¿de quién era? Pues la alquiló la gusantina para ir. ¿Pero cómo la alquiló? Pues en un sitio de furgonetas. En una aplicación, un sitio de Alquilía, le podemos hacer publicidad porque la verdad es que se portan súper bien con nosotras. Y nos ponen siempre muchas facilidades. Pero eso, que si alguien tiene una furgoneta que le sobre, que no utilice, que quiera donar, pues en la gusantina estamos y en el aquí. Calderete, aquí estamos. Vale, Beba, ¿y tú de qué posición juegas? Cuéntanos. Yo juego de pívot. Y siempre me ha gustado jugar de pívot. Y al estar en el Calderete, mi primer partido, muy emocionada porque no tuve ni entrenamiento y mi partido, para ser mi primer partido, lo jugué muy bien. Pues sí. ¿Y que tú ya habías jugado al fútbol? ¿Es el primer año que estás jugando al fútbol? Es el primer año, pero ya he entrenado varias veces con mis primos y eso. ¿Y qué tal los entrenamientos? Los entrenamientos muy bien, aunque nuestro entrenador nos gruñera un poco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué gruñe? Porque a veces no nos salen bien los pases y eso. La concentración, ¿no? Cuando estamos concentradas jugamos increíble como un equipo. Pero hay veces, claro, que es que los nervios y todo. Bandana, ¿qué tienes que contarnos de los entrenamientos? Ah, mira, pues cuando yo estaba en el parque, mi hermano mayor me enseñó a jugar. Y regatear y todo. Porque mi hermano, cuando era pequeño, fue a Rumanía a jugar un equipo. Entonces has tenido ahí maestro en la familia. Sí. Qué guay, qué suerte. Y mi padre también sabe. ¿Tu padre también? Sí, mi hermana y todos. Porque tú también juegas con tu hermana, ¿no? En el Calderete, Bandana. ¿Qué nos estabas contando? ¿Tu hermana también juega en el Calderete? Sí. Muy bien, pues sois una familia... Hasta la pequeña. ...de futbolistas. ¿Sofía juega en el Calderete? No, pero sí le gusta. Ah, le gusta, vale. Jugará, ¿no? A ver, seguirá tus pasos igual de... Y tenemos unas camisetas, unos pantalones preciosos. Eso, a tope con la equipación. Isael, ¿los entrenamientos de portero cómo son? Cuéntanos. Bien, salvo que te tiran muy fuerte. ¿Y haces cosas, o sea, haces ejercicios especiales que no hacen el resto de jugadores o cómo va? Sí, con las muñecas y los brazos. ¿Y qué tal llevas los golpes? Bien. Bien. ¿Esa mano está ya recuperada? Más o menos. Más o menos. Tienes que ahí resistir. Vale, Natalia, ¿les quieres hacer alguna pregunta sobre el Calderete? O... ¿Este año cuántos partidos habéis ganado? Pues solo como dos o tres. No, hemos ganado un partido El del CEIP Tenerías, el colegio CEIP Tenerías, bueno, el centro. Y luego en Las Fuentes, ¿no era? Sí. En las Fuentes quedamos 4-4 empates. Sí. Vale, ¿y Saer que juega en el equipo de los más mayores? ¿Te acuerdas de...? Ganamos todos los partidos menos dos. Sí, claro, ahí hay otro recorrido. Hay mucha gente que lleva varios años jugando en el Calderete y el equipo... Claro. El otro día cuando jugamos marcó tres goles o cuatro en el entrenamiento. Claro, es que Nazar lleva ya, la hermana de Bandana Nazar lleva, es el segundo año, entonces se nota un montón todos los entrenamientos. Como a vosotras se os nota ahora, a que nos notáis igual el primer partido que jugasteis que ahora. Estáis mucho más centradas ahí en vuestra posición y con el equipo. Hay un jugador que lleva dos años. Y mi entrenador me dice que puedo lograr a superar a él. Porque dice que él no se concentra mucho, aunque ahora no está en el equipo, pero dice que me concentro mucho más que él. Bueno, que nos concentramos todos. Pero hay algunos que se despistan un poco más y otros otro poco menos. Claro, lo importante es que cada una nos centremos ahí en mejorar nosotras, ¿no? Decir, bueno, pues yo empezó así, a ver cómo sigo y eso que cada jugadora y cada jugador es único y única. El último partido que jugamos me puse nerviosa. Sí, es que claro, hay que las emociones hay que nos salen. ¿Y qué hiciste para controlar los nervios? ¿O qué pasó con esos nervios? Porque... Espera. Calentamos un poco y se nos fueron los nervios así. Porque el primer... ¿Esto cómo se dice? ¿En la primera parte? En la primera parte estábamos bien, pero en la segunda hemos fallado. Y en la primera parte hemos ganado y luego hemos perdido en la segunda. Claro, que es que el partido ahí hasta el final... Hemos quedado, creo, 9... No. O 7... 7... 5... 7... 7-3 más o menos. Y de posición hemos quedado los quintos y el otro equipo de Calderete, que hay dos, ha quedado segundos. Bueno, como queda mucho todavía ahí de es liga... Es que los mayores son más buenos que nosotros. Llevan más tiempo jugando, ¿no? Es verdad. Son más equipo. Bueno, vais entrenando y cuando vais entrenando pues iréis también mejorando. Claro. Y luego la verdad es que nosotras en el Calderete, perdamos o ganemos... O sea, nos lo pasamos bastante bien, pues eso, en la furgoneta habíamos perdido y volvimos con una motivación cantando Quédate y ganándole la carrera a Johnny, que siempre es una motivación, claro. Claro. ¿No? Johnny dijo que iba a ganar, pero luego ha perdido. O sea, esa furgoneta, vamos a ver. Johnny es el que siempre dice que gana, pero al final pierde. Le mandamos un saludo desde aquí, aunque haya perdido la carrera, ¿no? Venga. Saluditos. Buenos días. Buenas tardes. Que vale, pues no sé si tienes alguna duda más, pero bueno, no. Os animamos a animar al Calderete. A la vuelta os iremos contando cómo van los partidos, por si os apetece venir a animar al pabellón Tenerías o allá donde juguemos. El primer partido, cuando volvemos de vacaciones, vamos a jugar donde Tenerías. Vale, pues os animaremos a que las 9. A que vengáis, porque aceptamos animación. Y hay que decir que esta gente se motiva mucho si les vamos a animar. Me gustaría que venga Laura y todos. Yo de verdad, Bandana, y bueno, y Beba y... Bueno, saber los mayores, depende de dónde jueguen. Pero el próximo partido que juguéis en Tenerías, yo voy a estar ahí para animaros. Es que la Bandana se motiva mucho, ¿verdad? Y mete unos goles ahí para dedicárselos es que a la grada. Cuando no viene de la cosa, pierdo. Yo, cuando vino mi hermana, tuvimos una suerte porque era la que más animaba de las gradas. Y es que animaba a tope y, bueno... Es que esa energía se contagia, ¿verdad? Tú estás ahí, la emoción de las gradas y toda la energía que manda la gente de las gradas, que nos suele venir a ver muchas familias y eso, y varios educas. Por ejemplo... va a venir ella también. Por ejemplo, cuando nuestro portero se para una muy buena, por ejemplo, decimos Calderete, Calderete. A tope, os lo decimos ya para que os lo aprendáis y vengáis a vernos, ¿no? ¿Qué os parece si ponemos la siguiente canción que hemos elegido, que para cerrar el año y esa? Cuéntanos cuál, o sea, cómo es, Beba, o por qué la hemos elegido. Hola. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ole, pues ahí con esta, con la Beba, os vamos a cantar seguramente también esta, porque estamos ahí muy de cierre de año a tope. Pero que lo ponga más fuerte, ¿eh? Vale, por favor, DJ Laura, ponnoslo vale, perdón, así para... Es que a veces me pierdo también yo. Para motivarnos. Entonces, eso, que disfrutéis de esta canción y de la vida entera. ¡Hala! Seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Ay, qué rápido! Porque así no hago los deberes. ¡Qué rápido! Se nos ha pasado el tiempo, de repente. A mí me han pasado 10 minutos. Tenemos que irnos. El tiempo pasa muy ¡vamos! Rápido aquí, ¿eh? Me tengo que ir a casa para jugar y me voy. Vale, ¿sí? Vamos a ir despidiéndonos. Entonces, Natalia, si quieres despedirte, saludar a alguien, contar algo que se te haya quedado por ahí. ¡Feliz Navidad a todo el vamos mundo! Vamos a ir por orden, Bandana. Bueno, gracias por las adiós, felicitaciones. Os deseo una feliz Navidad y ver esos peines en YouTube, por favor. Ahora. Vale, gracias. Vamos a llamáis en la bueno, en el canal. Hasta que paséis buen fin de año y os comáis bien las uvas. Y feliz Navidad a todos y que lo paséis bien con vuestra familia. Y que os traiga muchos regalos. Gracias, a Beba. A mí ya me han traído muchos regalos. Te puedes, si quieres, despedir, Bandana, saludar a alguien, desear lo que quieras. Feliz Navidad a todo el mundo. Gracias, Bandana. Isaer. Feliz Navidad. Espero que os traigan los regalos. Bueno, pues nos despedimos ya con un saludo a mi madre. Con estos buenos deseos y estos saludos de las mayores. Y un saludo para mi abuela. Gracias por escucharnos y nos vemos a la vuelta. ¡Viva Radio Topo! Si voy a ser capitana, no preciso.